Llegamos a la parte final de este primer servicio de noticias Pulso de la Mañana. Y como siempre, un saludo a las emisoras que se enlazan a nuestro noticiero cada mañana en Oaxaca: Radio Universidad Benito Juárez, Radio Maíz, Radio Lanandia, Estéreo Comunal, Radio Tempo. En Aguascalientes, Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, en Guerrero, La Voz de la Montaña, y XHGRC 97.7 FM en Acapulco, en Michoacán, el Sistema de Radio y Televisión de Michoacán, y en el sur de los Estados Unidos, Radio Bilingüe. Los compañeros y las compañeras Dulce Barbosa, Manuel Mora, Aida Aguilar, Gilberto Zurillo, Francisco Muñoz, Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez, Gonzalo Arteaga y su servidora María Eugenia Solís.